con mis primos, los perros peleándose ahí en el mismo sitio y el mismo día, digo yo. Mi madre en el Prat como las de antes.